ajustate el cinturón, encendé el estéreo y disfruta del camino. Un Chevrolet, un viaje y una hora de música. Todos los domingos en Blue Chevrolet. Five New Roads. Blue 100.7. La música te conecta. Un canal, una radio y una frecuencia.